corazón en la soledad. Qué difícil fue encontrar otra vez para la vida un motivo. Tropezando y maldiciendo este revés, culpando al destino. Pero todo se acaba, también el dolor. Y hoy siento la dicha de amar como ayer. En cambio en ti observo la fría altivez que disfraza un hastío. Observando la absurda altivez.